radio está tocando tu canción. Porque así nos alimenta el corazón. Suena eso. Que no me cambie la emisora. Yo, con eso me basta. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Súbeme la radio. Súbeme la radio. Súbeme la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. En donde quepa tu corazón.